Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Buenas noches, bienvenidos al delirio. Otra noche más, estamos aquí para tener 2 horas con vosotros. Bueno, ya un poco menos porque hemos empezado un poco tarde. Tenemos para hoy varias cosas, entre ellas preparado tú misma. Pues a ver, para empezar hablaremos de Fela Kuti, un personaje que me parece que no se le ha hecho justicia musical y que aparte ha tenido una vida bastante, bastante curiosa y que puede ser un poco entretenido escucharla. Hablaremos también con la Asociación Sin Papeles, que nos comentarán cómo... Hablaremos también con la Asociación Sin Papeles, que nos comentarán cómo ha ido la... cómo fue la acción del Tom Manta, que hicieron hace ya un par de semanas. Y luego también tenemos más cosas por ahí preparadas, ¿no? Que esperemos que lleguen pronto. Sí, pero por ahora va a ser una sorpresa, pero prometemos que será buena. Y con un poco de música... Comenzamos el delirio. I got a high strength feeling.

una de las esclavas que ayudó a otros muchos esclavas a pasar del sur de Estados Unidos al norte, ¿no? Por una ruta que se llamaba ferrocarril subterráneo. Y luego hemos hablado con gente de ferrocarril clandestino, y ese, el nombre de ferrocarril clandestino, viene pues de este ferrocarril subterráneo clandestino donde se ayudaba a pasar a los esclavos del sur al norte. Claro, todo esto era secreto, bueno, y era simplemente aclarar, hacer un inciso en esta cuestión. Y ahora vamos a pasar a otro tema, concretamente vamos a hablar sobre el desalojo de la Mácula y sobre el comunicado que se ha hecho desde la Mácula. Bueno, y volvemos a los asuntos de Madrid, porque aquí continúa la escalada represiva en la capital. Tras los últimos desalojos de viviendas y centros sociales en el barrio de Tetuán, diversas detenciones masivas de personas vinculadas a los movimientos sociales madrileños. Esta mañana le ha tocado, le tocó el turno al centro social ocupado La Mácula en Embajadores. A las 10 de la mañana, cuerpos policiales se han presentado en el centro social ocupado La Mácula con una orden de desalojo firmada por el juzgado de instrucción número 40, firmada también por el juez Enrique de la Hoz García. Y el dispositivo ha contado en todo momento con la participación de un grupo de la Brigada Provincial de Información, quienes, ataviados con sendos pasamontañas, han procedido a realizar identificaciones selectivas, además de las que ya estaban realizando los miembros de la UPI. Ante el desalojo de La Mácula, la Asamblea hizo pública esta misma mañana, si no me equivoco, un comunicado de repulsa a este desalojo y sobre todo a la escalada de represión que está habiendo últimamente en torno a los centros sociales y a las ocupaciones. Pasamos a leer el comunicado. Bueno, pues comienza así, dice: desalojos en tiempo récord, sin notificaciones o abiertamente ilegales, procesos judiciales inusitadamente breves, pese al tan cacareado colapso del sistema judicial, acoso a militantes en los barrios donde se concentran las ocupas, gente durmiendo hasta dos noches en comisaría por acusaciones que poco tienen que ver con la ocupación, detenciones relativamente inusuales en los últimos años, a las pocas horas de entrada en nuevas casas, intimidaciones a los grupos que se concentran para apoyar a las y los compañeros y compañeras desalojados y desalojadas, agresividad ante la presencia de cámaras de fotos. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y sus pasamontañas registrando cada detalle de los desalojos y con identificaciones paralelas a las de los antidisturbios. Son algunas muestras de lo que está pasando en los últimos tiempos en Madrid en relación con el movimiento de ocupaciones. Y una vez más ha vuelto a suceder. Algunas de estas irregularidades han sucedido la mañana del día 24 de marzo de 2010 en el Centro Social La Mácula, situado en la calle Sebastián Elcano número 14 de Madrid. Y ante dichas arbitrariedades y ante la situación general a la que se enfrenta el movimiento de ocupación, queremos expresar lo siguiente: que somos conscientes de que en los últimos meses en Madrid se ha producido un cambio de línea política en cuanto a la ocupación se refiere, recrudeciéndose la represión contra este movimiento con el claro fin de acabar con él a cualquier precio. Esta batalla no ha hecho más que comenzar.